Te quiero contar que en estos momentos ya nos encontramos en conexión vía Meet con Flor Reynoso. Ella es cineasta y es integrante de la Fundación Plurales. En el marco del programa Defensoras Ambientales en alianza con Mujeres del Sur y cofinanciados por la Unión Europea en Argentina, contando con el apoyo de las embajadas de Países Bajos y fondos de pequeñas donaciones de Canadá, es que hoy, al fin, es un hecho Guardianas del Territorio. ¿Qué es Guardianas del Territorio? Es una serie de microdocumentales de esta fundación, de Fundación Plurales, y cabe acotar que uno de los documentales, más precisamente el que se filmó en La Rioja, en la localidad de Los Colorados, quedó seleccionado para un festival de cine que se va a realizar en dicha provincia. Por tanto, damos la bienvenida a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, a una de las integrantes de la Fundación y hacedora de estos maravillosos microdocumentales, Flor Reynoso. Bienvenida a Ciudad Campo. Hola, ¿ahí estoy bien? Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, por suerte. Contame un poco. Tuve la posibilidad de ver el río, el algarrobo y la puna. Estos tres primeros capítulos de estos microdocumentales que muestran y visibilizan a mujeres en territorio que trabajan y defienden, como ustedes mismos definieron, guardianas de estos territorios. Contanos cómo nació esta propuesta. Bueno, tu rol fue relacionado absolutamente con las imágenes, que son maravillosas, con una sensibilidad tremenda. El camino me gustó, el camino, el caminarlo, también me pareció interesante cómo se fue mostrando en la imagen esa posibilidad de que mujeres caminaban detrás de, en este caso, de nuestra propia Pachamama. Bueno, el proyecto en realidad nace del programa Defensoras Ambientales, que se trabaja hace casi 7 años en estos territorios, bueno, y en otros territorios a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Elegimos puntualmente 4 espacios geográficos bien distintos, donde también radican justamente asociados a estos espacios problemáticas ambientales, problemáticas ambientales relacionadas con el extractivismo, y que también son nucleados por mujeres que defienden el territorio. A raíz de este trabajo que lleva adelante el programa Defensoras, intentamos buscar la forma de multiplicar estas voces, que lo elegimos a través del cine, y decidimos muy difícilmente elegir 4 para poder retratar todo este proceso que se viene haciendo de trabajo territorial con toda la fundación, y mostrar un poco también de su lucha, la problemática y también las remediaciones ambientales que buscan como grupo de mujeres que trata de frenar el extractivismo, o inclusive en el caso de Jujuy, que busca que esta misma empresa extractivista trate de dejar el lugar en las condiciones que le encontró. Así que, nace de todo ese proceso de trabajo territorial que se estuvo haciendo estos años. ¿Y cuántas son las que están participando de este proyecto, que ya es un hecho, en realidad, de estos microdocumentales? Bueno, en este proyecto de filmación estuvimos trabajando con 2 equipos, en uno que estaba radicado en Córdoba y otro que estaba radicado en Jujuy y Salta. Trabajamos casi simultáneamente en la filmación, o sea, había grupos en los que se movían a La Rioja y otros que se estaban moviendo, me acuerdo del mismo fin de semana en Jujuy, y habíamos estado prácticamente casi 10, 12 personas trabajando en el proyecto, tanto desde el guionado, desde el montaje, desde la postproducción, luego en la parte de rodaje. Así que hemos pasado por lugares fantásticos, en que también eso, ¿no? Que nos encontramos con lugares increíbles de la Argentina, o sea, lugares escondidos en donde justamente está medio como adrede, ¿no? Que están escondidos, que no los conocemos mucho, pero son lugares que dijimos hay que mostrar todo este territorio que tenemos, porque, o sea, cuando vos ves, por ejemplo, imágenes de los Colorados, cuando ves los ríos en Victoria, en Entre Ríos, o sea, no podés dimensionar la inmensidad en la que vivimos. Y bueno, también quisimos mostrar eso, digamos, porque entender, digamos, no solo la lucha en sí del extractivismo, sino en el territorio que pisan, por qué lo defienden, digamos. O sea, creo que es medio obvio, pero para muchas personas no dimensionamos la magnitud de la naturaleza que defienden ellas. Y bueno, lo intentamos plasmar lo más que pudimos en esto, con esta intención, ¿no? De mostrar la magnitud de la naturaleza y la magnitud de la lucha. Flor, ahí te va a hablar Ramiro Chávez, mi compañero. ¿Cómo va, Florencia? Bueno, felicitaciones, porque hace falta mucho eso de recorrer el país, de visibilizar y siempre en contacto ahí de las comunidades. Te quería preguntar, hablas de extractivismo, ¿qué tipo de extractivismo has visto o cuáles son las principales amenazas y por qué han hecho hincapié en ese punto? Bueno, primero, los extractivismos como que son variados. Tenemos, por ejemplo, en el norte de Argentina, en Jujuy, en una empresa minera que estuvo hace 90 años instalada, generando todo tipo de impacto. Y hace un año, la mina del Aguilar, y hace un año decide, porque no encontró más nada, decide irse. Entonces estas mujeres se encontraron con un lugar totalmente devastado e intentando remediarlo. Ese es como un punto extractivista medio visible. Uh-huh. Pero después tenemos en otra instancia un proceso extractivista un poco más no invisible, pero que es más masivo, que no está tan centralizado, como son los agrotóxicos. Uh-huh. En el Paraná y las problemáticas de los humedales con el avance agroindustrial. Entonces empezamos a ver que los focos extractivistas en realidad a veces se centralizan en una empresa que se puede visibilizar y otras veces están desparramados, digamos, por todo el territorio. Esos son modelos que se replican, pero bueno, van teniendo distintos tipos de caras y distintos tipos de magnitud en el territorio. Y en realidad también no es casualidad, digamos, que frente al avance extractivista estén un grupo de mujeres defendiendo un territorio. Creo que ese es el punto que también es como mostrar una contraposición, digamos, de decir, bueno, ¿por qué una mujer está defendiendo el territorio? ¿Por qué siempre frente al avance extractivista está la mujer? Entonces, bueno, decidimos como empezar como en esos ejes. Uh-huh. A mostrar este tipo de participación, ¿no? Porque digo, en el territorio es asumir el territorio como propio, más allá de que pasa por el cuerpo, las situaciones que involucran a nuestro medio ambiente. Además de eso, también está ese compromiso que va atado a todas las emociones, que es imposible que se trabaje territorialmente desde otro lugar, y las mujeres ponen todo en esos lugares, y bueno, creo que es lo valioso de poder visibilizar en estos microdocumentales, en este caso, la tarea de red que ellas han construido, silenciosa, constante, y pese a todos los pronósticos negativos, ellas así continúan y están viendo sus frutos. Así que bueno, eso me parece muy rescatable del documental. Sí, y también el empoderamiento que se da en las comunidades rurales y comunidades indígenas frente a estos avances, ¿no? Y que dentro de sus comunidades también hay como una lucha interna desde las bases del feminismo para poder mostrar a la mujer como una actora social. Entonces, uh-huh, como en una lucha, el extractivismo se ramifica para mí como en muchos lugares y con muchas caras internas y externas que vive la mujer, y sin embargo hay como estamos como muy enraizadas con la tierra y también creo que viene hablando un poco de la cosmovisión por ahí indígena, que aparece mucho en el capítulo El Monte, esta conexión con la tierra que tiene la mujer es casi innegable, digamos. Entonces, para mí, me parece que va por ese lado, por ahí, buscar a la mujer como protagonista. Bien, Flor, ahí, bueno, te escuchaba atentamente, la verdad que sí, es visible, es palpable esto de las luchas y el protagonismo de las mujeres. Te quería preguntar si hay algún disparador detrás de esa lucha, en el sentido que a veces las desgracias son las que nos hacen salir a marchar, a reclamar, o si directamente, bueno, es una problemática y el mismo pueblo, sin que pase nada, podemos decirlo, catastrófico o trágico, se organiza y se pone a combatir el extractivismo o a resistir al extractivismo. No sé con qué se han encontrado ahí, además, digamos, de que están las organizaciones, las mujeres poniendo el cuerpo, si han encontrado también causas a esta necesidad de protesta y reclamo. No, sí, creo que la gran mayoría de los puntos que elegimos de desarrollo y las problemáticas y las comunidades están actualmente teniendo avances extractivistas muy visibles y muy activos. O sea, en Tartagal, en Salta, tienen al lado campos en donde se fumiga, en donde están comiendo, y el avance es impresionante. Su bosque está siendo talado. Hay imágenes, digamos, que pasan camiones con un montón de tala de árboles, y está sucediendo en el mismo momento donde nosotros estábamos filmando. Entonces, hay disparadores muy visibles para que la comunidad indígena, de todas maneras, ancestralmente siempre ha estado defendiendo su territorio. Pero bueno, ahora hay un avance muy, muy, muy visible y un disparador, digamos, muy clave, que si no hay una defensa y si no hay una postura firme frente a eso, se lleva por delante no solo un medio ambiente, sino también toda una cultura ancestral. En cuanto a en Entre Ríos, en Victoria, sucede lo mismo. O sea, hoy actualmente tenemos toda una problemática de ley de humedales, en un avance agroindustrial en los campos de soja y la tira de agroquímicos, digamos, dentro del Paraná, que también está siendo, es una emergencia ambiental. Entonces, creo que el territorio, o sea, las comunidades no solo están respondiendo por defender su territorio, sino porque si no están ellos, digamos, el avance está siendo muy visible y muy rápido también. Uh-huh. No pasa lo mismo, por ejemplo, en La Rioja, que tiene otra visión, que es un capítulo muy distinto. Si bien La Rioja sufrió muchos años una deserción y una tala impresionante de algarrobos por el avance ferroviario, hoy actualmente, después de muchos años, hay una remediación. Es un capítulo en donde se ve ya un proceso posterior a lo que fue en Los Colorados, puntualmente, lo que fue el avance como desenfrenado, extractivista, digamos, sin una proyección de remediación ambiental, y que hoy actualmente ellas sí lo están como cubriendo. Es como un proceso casi posterior a lo que es el avance extractivista en Los Colorados. Después, bueno, tenemos obviamente la lucha de Chilecito y las compañeras que están resistiendo a las mineras. Pero en Los Colorados puntualmente sucede eso. Entonces, bueno, para mí son disparadores muy claves que han hecho que se organicen y defiendan, pero yo no dudo que si no hubiese algo tan visible, también estarían organizados. Claro, claro que sí, seguramente que sí. Bueno, ¿dónde se pueden ver los microdocumentales? Contanos un poquito, Flor, y bueno, expectantes ahí a ver qué pasa en La Rioja, ¿no? Con esa posibilidad de participar en ese festival. Tienen las noticias muy frescas. Bueno, nada, los capítulos se pueden ver en YouTube, están libres, están los cuatro capítulos juntos, desde el algarrobo, el monte, la puna, el río. Son microdocumentales, se pueden ver en todo el trayecto que en Córdoba, si te tomás el colectivo, lo podés ir viendo. Es muy fácil de consumirlo, de verlo, y tratamos también de buscar ese formato para que llegue a muchos lugares. Y con respecto a La Rioja, bueno, estamos muy emocionados. La verdad que es el primer festival en donde se va a mostrar como en una pantalla grande, uh-huh. y sobre todo también las comunidades de ahí van a poder estar hablando y presentando su proyecto. En algún momento estaremos en cines. Ah, te veo tan en remera y yo tan en poncho acá, ¿viste? Sí. Me agarro una cosa, no te puedo imaginar, mira. Che, Flor, bueno, muchísimas gracias. Yo sé que es muy tarde allá, te quedaste despierta, agradecida enormemente por prestarnos tu voz y a seguir visibilizando esta maravilla que están haciendo desde Fundación Plurales. Siempre bienvenidas para estos lares, ahí a difundir cualquier iniciativa tan buena como las que tienen perspectiva de género y las que visibilizan a las mujeres, y por sobre todo a las mujeres que defienden el territorio. Gracias, bueno. Flor. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por visibilizarlo también. Gracias. Paso por Ciudad Campo, Florencia Reynoso. Ciudad Campo, la realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.